Pajarito del circuito, pájaro es la primera. Diablo cachudo. Sandía sin semillas. De sol a sol. Bota del zapatero. La botella de whisky. El arpa viajera. Calavera calva. La paloma popotera. Sopita de pescado. Camarón de río. El cántaro quebrado. El pino más alto. El árbol sereno. La escalera de un pintor. Valiente y el cuchillo. Corona con diamantes. El mundo y la noticia. El tamborcito de cuero. El gorrito para la tierna. El catrín enamorado. La campana de la torre. El caso cerrado. La garza morena. Venado en el monte. La mano que tienta. Bandolón bandolero. Nopal y sus tunas. El cotorro y su cotorra. El músico con su guitarra. Principio la uno. Dos, ocho, seis. Azul. Músico una. Garza. Garza dos. Pájaro. Pájaro tres. Sol. Sol cuatro. Diablo. Diablo cinco. Árbol. Árbol seis. Nopal. Nopal siete. Sandía. Sandía ocho. Cántaro. Cántaro nueve. Catrín de medio luto, Catrín la primera. El pescado frito. El caso perdido. Maceta fragante. La mano que tienta. Sandía sin semillas. Camarón salado. Músico de la orquesta. El arpa y la templadera. El gorrito para la tierna. Un nopal en el desierto. Valiente cuchillero. Rosita y Castilla. El tamborcito de cuero. Calavera pelona. Bota del zapatero. Viola un sello sin cuerda. Alacrán de siete canutos. Espera que desespera. El gallo con su gallina. Directo al corazón. Soldado en el cuartel. El mundo siendo mundo. Por el portón. Tres, siete, uno, azul. Mundo una. Corazón. Corazón dos. Calavera. Calavera tres. Catrín. Catrín cuatro. Bota. Bota cinco. Pescado. Pescado seis. Gallo. Gallo siete. Músico. Músico ocho. Maceta. Maceta nueve.